Desde Villa Carlos Paz saludamos a los compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Siguen conociéndose expresiones de rechazo a la autovía de montaña que se está construyendo por las laderas de las sierras de Córdoba. Las comunidades de diferentes localidades del Valle de Punilla siguen fuertemente movilizadas en rechazo a la construcción de la autovía que se está realizando por la ladera montañosa. La obra vial tiene un fuerte impacto en zonas de bosque nativo consideradas de máxima protección. Desde la Asociación Civil Foro Ambiental Córdoba emitieron un comunicado en el que expresan que de las 6 alternativas posibles se eligió la que tiene mayor impacto ambiental. Así lo expresó Federico Copta, biólogo y presidente del Foro Ambiental Córdoba. Nosotros planteamos desde un comienzo que el gobierno estaba tomando la peor decisión. Y en realidad este documento analiza las alternativas, lo que nos hace es corroborar que efectivamente está tomando la peor de las decisiones. O sea, que esa autovía podría tener una traza de mucho menor impacto ambiental y que en forma errónea fue elegida esta otra porque no fueron ponderados otros factores que sí son de mucho peso. Entre las objeciones que detalla el informe, señala que el 76% de la traza se ubica en zonas de bosque nativo de máxima protección y que tampoco se ha tenido en cuenta la presencia de un yacimiento de uranio por donde pasaría la autopista. La autovía va a estar 1.800 metros por encima, digamos, va a pisar 1.800 metros del yacimiento. Y esto directamente tampoco fue considerado como una variable para evaluar. En realidad, en el caso este, nosotros lo que venimos sosteniendo es que de haberse cumplido los procedimientos de consulta, que por ejemplo sí prevé la Dirección Nacional de Vialidad en su manual de gestión ambiental, bueno, si hubieran enterado antes que había allí un yacimiento. El próximo 11 de mayo habrá una audiencia pública en Santa María de Punilla, convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno Provincial. Se espera una masiva concurrencia de vecinos y organizaciones para expresar a viva voz el rechazo a la destrucción de la ladera montañosa para la construcción de esta autopista. Reportó desde Villa Carlos Paz, Villanos Radio, la radio de la Cooperativa Integral.